Dios les bendiga. Otra vez aquí, ¿no? O sea, alabando al Padre Celestial. Qué bendición, ¿verdad? De llamar Padre al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Al que creó todos los cielos, todo lo que vemos y lo que no vemos, Él lo creó, Él lo dispuso y nosotros le decimos Padre. Tremendo, ¿verdad? Es el antidepresivo más grande que hay, la verdad. Poder saber que ese Padre me ama en forma singular, a mí, a usted, a cada una de estas almas que hoy están aquí, a nuestras familias, y que ese mismo Padre fue el que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesús, para que cumpla todas las profecías, todas sus promesas, las cuales vimos, ¿no?, en la última serie que terminó el miércoles pasado, de los pactos de Dios. Hoy vamos a empezar una serie en la cual titulé serie Nuestra Bienaventurada Esperanza. Nuestra Bienaventurada Esperanza. Y la prédica de hoy se tituló La Promesa de Dios que no debemos de olvidar. La Promesa de Dios que no debemos de olvidar. De hecho, no debemos de olvidar ninguna promesa de Dios, ¿verdad? Cada promesa, como vimos en esta última serie de los pactos que Él nos hace, es todos para beneficio de nosotros. Todo es para bendecirnos. O sea, mientras más nos olvidemos de sus promesas, de su palabra, pues menos vamos a aprovechar de sus beneficios. Así que, pero hay una promesa que sin duda supera a todas en este tiempo en que vivimos. Vamos a Marcos, capítulo 13, el Evangelio de Marcos 13, versículo desde el 24. San Marcos 13, 24 dice: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias, o sea, los astros, todo lo que vemos en los cielos, que están en los cielos, serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra nosotros somos bendecidos. Por tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, mi Dios, nos bendices, nos edificas, nos guías y nos das esperanza, Señor, en este mundo que se oscurece más y más. Padre, en ti solo hay bendición, en ti solo hay esperanza y en ella hoy vamos a aprender más. Guíanos, danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuál será la más grande promesa de Dios al hombre? ¿Cuál será? Aquella que Él hizo en Génesis 3:15, ¿verdad? De que la simiente, el descendiente en singular de la mujer de Eva, que empezó la descendencia en Eva, va a dar un descendiente que va a terminar con el imperio del mal, que va a terminar con el pecado, con el imperio, con el dominio de la serpiente. Hablando de la serpiente, los domingos empezamos una nueva serie, ¿verdad? Que tiene que ver cómo luchar esta vida espiritual. Mi vida espiritual, mi lucha espiritual. Cada quien tiene su lucha espiritual. Y sabemos que esa lucha espiritual, obviamente, se libra en el campo ¿de qué? De mi corazón, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Por eso hay una influencia que debemos de saber que ejerce el Señor y las fuerzas malignas del enemigo, del diablo, ¿verdad? Bueno, pero en toda esta lucha, si nomás quedaría en la lucha, pues sería un poco desgastante. Sería, pues esto es todo. Obviamente hay algo más. La gran promesa más grande hecha es la que Dios se haría hombre. Vendría como hombre a esta tierra con un cuerpo para poder ser por medio de ese cuerpo, porque Dios no puede morir. Entonces se tenía que encarnar, se tendría que hacer hombre para poder ser el sacrificio perfecto para expiación, para perdón de pecados de todo aquel que, ¿qué? Que crea en Cristo, en Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la más grande promesa del Señor, ahí en Génesis 3:15. Y esa promesa se cumplió hace exactamente alrededor de 2000 años atrás. Y hay innumerables registros bíblicos y seculares también, todas contemporáneos a la época de Jesús. ¿Qué significa contemporáneos a la época de Jesús? Significa que cuando Jesús y los que vivían en esa época estaban todavía vivos, se hicieron esos registros. No está de más mencionar que después de la Biblia, el segundo registro o libro o documento escrito que más tiene copias del original y que toman como algo cierto es la Ilíada o la Odisea de Homero. ¿Cuántos saben que Homero vivió? Pues yo no sé, pero dicen que hay como unas 500 copias de sus escritos. 500 copias que fueron en promedio hechas 500 años después de que Homero vivió en Grecia. Ustedes pónganse a pensar, 500 años antes de estas épocas. Ahí estaba Hernán Cortés, creo, ¿no? ¿Se imagina? 500 años. 500. En la Biblia hay más de 30,000 registros hechos en la época de Jesús. Más de 30,000. ¿Qué está diciendo eso? Es el documento que más copias tiene del original. Es el documento que se hizo en la misma época, en donde había testigos oculares, presenciales, vivitos y coleando, diciendo: es mentira, ¿qué murió? Si el tipo se escapó, era un ladrón. Lo vimos con nuestros propios ojos. No, murió en la cruz. Sí, murió en la cruz. Miles de testigos había. Resucitó, dicen que resucitó, pero había registros de que, bueno, los judíos decían, que dice la palabra de Mateo, que decían que no, los discípulos los habían robado el cuerpo y dicho mentiras. Así dice la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que hasta ahora los judíos piensan que es verdad. Pero hay registros para bien y para mal de su muerte y de su resurrección. En la misma época que había miles de testigos que presenciaron su vida y muerte y crucifixión. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Que claramente no, la presencia viva como hombre de Jesús de Nazaret era un hombre real, vivo. ¿Y qué murió de esas condiciones? Fíjense, los registros seculares, no cristianos, que a veces son necesarios para afianzar por ahí al que no cree o al que está un poco ahí con dubitativo. Hay fuentes judeocristianas como el escritor, historiador Flavio Josefo. ¿Cuántos escucharon de Flavio Josefo, verdad? Algunos escucharon, ¿no? Que nació en el año 37 después de Cristo y murió en el año alrededor del 100. Fíjense que sus escritos proporcionan un relato significativo extra bíblico del periodo desde los Macabeos hasta la dinastía Asmonia. Bueno, ya empezó a decirle algunos nombres que dice, pues pura historia, pero no, espérenme. El ascenso de Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Aquel que realizó en 46 años, el que completó, el que mejoró el segundo templo, ¿verdad? Que se hizo después del exilio, cuando volvieron del exilio. Ese templo que se llamó el segundo templo o el templo de Herodes. Ese Herodes el Grande, el que mató a todos los niños de Belén y a sus alrededores para deshacerse del niño Jesús. Ese es el Herodes Grande. Este Josefo, Flavio Josefo, escribió de él. Escribió también de los saduceos, de los fariseos. ¿Se acuerdan? De los esenios también, de los que escribieron los rollos del mal muerto, que desde 1948 se descubrieron y hablan las historias de la Biblia. Tal es así que se sacan libros como el de Isaías con un 99.7% de igualdad entre el libro de los esenios, de los papiros de rollo muerto, con los escritos que tienen los judíos o los que tenemos nosotros en los originales, ¿verdad? En los originales hebreos. O sea, ¿qué habla eso? Pasan cientos y cientos de años y la escritura que Dios inspiró en aquellos profetas se mantiene con una perfección que los eruditos, los arqueólogos, los historiadores seculares que no creen, se quedan perplejos, dicen, ¿cómo puede ser esto verdad? Nosotros ya sabemos por qué. El Flavio Josefo que escribió del censo de Quirino. Ay, ¿ese Quirino quién es? Pues era el gobernador de Siria. ¿Cuándo qué? Cuando se hizo el primer censo de César Augusto. Eso sale en Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. Se hizo ese censo, en la Biblia lo menciona. Y Flavio Josefo menciona y habla de Quirino. En la Biblia se les llama Cirenio. Habla de los elotes. ¿Se acuerdan? No de los elotes. El que tiene hambre no ande. ¡Ay, el elote! No, no. De los celotes con Z. Esos hablan. ¿Se acuerdan que Jesús de entre los 12 discípulos agarró a uno que le decía Simón el qué? El celote. No el elote, celote. Y había figuras en sus escritos de Flavio Josefo. De Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Poncio Pilato, Herodes el Grande, Herodes Agripa. Agripa I era el nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes Agripa es el que sale en Hechos capítulo 12. Herodes Agripa I se llama, el sucesor de Herodes el Grande. ¿Está bien? Nomás lo quiero ubicar para que tengan cierto conocimiento histórico, ¿verdad? Y se ubiquen. Herodes el Grande, su sucesor es su nieto llamado Herodes Agripa, el que aparece en Hechos capítulo 12. ¿Y qué hizo en Hechos capítulo 12? Primeramente mató a Jacobo, el hermano mayor de Juan, el apóstol, y después lo alabaron como Dios. ¿Y qué pasó? Vino, Dios mandó un ángel y lo mató comido de gusanos, ¿verdad? Y murió. Después de él le sucedía, y todo lo escribió Flavio Josefo, ¿verdad? El gran historiador, él es el que más escritos tiene de esa época. Agripa II, ¿quién es Herodes Agripa II? El que sucedió a Agripa I, dirá, bueno, obvio. Es el padre de Berenice, ahí ya más o menos se me estaban acordando, ¿verdad? Hechos capítulo 25 y Hechos capítulo 26, en donde Pablo discierne y cuenta su testimonio antes de ir a Roma en frente de los gobernadores romanos y de un rey, Herodes Agripa II, el que se casó con la hija de Agripa I, Berenice. Vieron que dice la palabra que entraron con gran pompa este Herodes Agripa II y Berenice su esposa. Y Pablo le dijo, y Agripa II le dijo, por poco me persuades con tus palabras, ¿verdad? Pablo, ¿se acuerdan de eso? Y por poco era salvo, es como decir eso, es lo mismo. También Flavio Josefo habló de Juan el Bautista, Santiago, el hermano de Jesús y de Jesucristo el Señor. La referencia está en el libro de él, Antigüedades Judías, el libro más famoso de él. No sé si era bestseller de la época, pero sí, definitivamente era el libro de los más leídos de toda la antigüedad y de toda esa época, ¿eh? Antigüedades Judías o Guerras Judías también, ¿no? Fíjense, es tan importante, lo menciona varias veces a nuestro Señor, su vida, su muerte y su relación con Poncio Pilato. Fuentes romanas también, estamos hablando de las fuentes seculares que hablan de las promesas de Dios de la Biblia. Las fuentes romanas encontramos a uno también contemporáneo de la época de Jesús, escritor, historiador y político. Él era senador de Roma, o sea, de los más poderosos de la época. Se llamaba Tácito, Cornelius Tacitus, en latín. Tácito, lo conocemos, ¿verdad? Él nació en el año 55, murió en el año 120. Y él se refiere claramente a la ejecución de Jesucristo, el Cristo, por medio de Poncio Pilato, y habla de la existencia de los cristianos y de cómo los cristianos eran muchos en la época de Nerón, y que Nerón les echó la culpa, y que eran, hasta él menciona que eran un chivo expiatorio de Nerón el emperador. Fíjense, eso está en su libro Anales, es uno de los libros que de la literatura clásica más famosos. Tácito es uno de los escritores más famosos y más estudiados de los historiadores de la era clásica. ¿Por qué? Porque él era alguien bien famoso, no era un escritor que nadie conocía, era uno de los escritores más famosos, era senador de Roma, tenía un montón de influencia y él escribió sobre eso. Hay muchas otras fuentes, Plinio el Joven, Seleucetonio, pues hay muchos más. Todas fuentes de personas, y fíjense bien, de personas que estaban en grupos que aborrecían, odiaban a los cristianos, judíos y romanos. ¿Se dan cuenta? Ellos no les gustaban los judíos. De hecho, Tácito y Plinio el Joven hablan bien feo de nosotros. No, le dicen, estos son como una plaga. Se multiplican, así hablan ellos, como romanos hablan, ¿verdad? Gente secular, ¿verdad? Que no cree, ¿verdad? Pero eso mismo, que esta gente, que son gente que aborrecen, odian a los cristianos, hablen de una forma específicamente clara de la existencia, de la vida del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret, su muerte y aflicción en la cruz, y que le hablaban también de una posible resurrección, nomás Josefo, ¿verdad? Le da una mucha mayor credibilidad a los hechos que nosotros decimos en la Biblia. Para que, por ejemplo, como el nieto acá de la hermana, ¿no? Cuando le dicen, ¡ay, que la Biblia es un cuento, fábulas! Mira, aquí en los escritos de Tácito, pueden ustedes ya decirles. O sea, no es solo la Biblia. Es que la Biblia es la verdad de Dios. Pero como es verdad, en los escritos seculares también hay un poquito de verdad, porque Jesucristo sí fue verdad, sí existió, sí murió en la cruz y sí resucitó. Fíjense, estas referencias son para los que no creen en la palabra o tienen dudas acerca de la veracidad de la Biblia, pero que es totalmente válido. Fíjense que es historia secular que confirma el relato bíblico. Pero para los que estamos firmes en la palabra de Dios, que es más que suficiente, tenemos la palabra entonces profética más segura, ¿verdad? Como dice Pedro, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de San Juan. Según Clemente, uno de los padres de la iglesia, como les dicen, dicen que estos cuatro evangelios, tres que se llaman los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, que tienen mucha relación en la manera de cómo se son relatados, tratan la naturaleza humana de Jesús. Y Juan, en el evangelio de Juan, en cambio, se va a un perfil más espiritual, un evangelio espiritual, le dice aquí Clemente, el que trata principalmente el lado divino, menciona. Me quedé con eso, ¿no? La carta de los apóstoles es claramente otra evidencia, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, en especial las cartas paulinas, todas son registros escritos, documentos antiguos de testigos presenciales, o sea, sus discípulos. No estamos hablando, alguien me lo dijo, son testigos presenciales, que luego dieron ellos también sus vidas por lo que ellos creían y sabían que era la verdad. Eso tiene validez, mucha validez, porque nadie muere por una mentira. Y menos si uno mismo la fabricó, ¿verdad que no? A la primera que le hagan manita de gata, suelta la sopa, ¿verdad? Dicen. Fueron ellos mártires, martus, ¿se acuerdan la palabra martus de mártires? Porque dieron testimonio con sus palabras, predicaron el evangelio de Jesucristo, vivieron con su vida, viviendo el ejemplo que el Señor Jesús les había dejado, testimonio vivo fueron. Y hasta dando sus vidas en sacrificio, así como lo hizo el Señor, por lo que ellos sabían que era verdad, por lo que tenían fe, y dieron fe con sus propias vidas, fueron mártires siempre hasta la muerte. ¿Qué puede venir? Esta muerte, obviamente, de manera violenta o no, pero hasta la muerte nosotros debemos de permanecer en esa verdad. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y fíjense cómo dice el apóstol acerca de todo esto, ¿no? Dice así: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fíjense bien, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está bien claro. O sea, él está diciendo que vio el poder y la venida del Señor Jesús en su primera venida, no como una fábula que alguien le contó, un cuento, sino que él lo vio con sus propios ojos. 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Ahí cuál se refiere? El monte de la transfiguración en Mateo 17. El monte en donde el Señor Jesús se transfigura, ¿verdad? Se hace brillante, brillante. ¿Y aparecen quiénes? Moisés y Elías, ¿no? La ley y los profetas representando, hablando con él. Ese es el monte de la transfiguración. ¿Y quién estaba ahí los discípulos? Pedro. Y Pedro ahora lo está contando en esta carta. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la Biblia, mis hermanos. No es cualquier cosa. Por eso es de suma importancia escucharla, ¿no? ¿Y por qué tan extensa introducción al tema principal de hoy? ¿Por qué le estoy diciendo tan extensa introducción? Porque si Jesucristo existió, murió y resucitó cumpliendo las escrituras acerca de él, que fueron alrededor de 300 profecías para su primera venida, es más que seguro, mis hermanos, que él cumpla con su segunda venida, con sus segundas profecías. Muchas profecías de estas 300 que vemos en su primera venida, porque uno dice, ¿a poco en dónde están las 300 profecías? Yo vi un libro que el hermano ponía cada una de esas 300, híjole, ¿para qué le cuento? O sea, pero ahí vemos algunos que los mismos autores de los evangelios, ellos mismos dicen cómo estaba escrito, ¿verdad? Muchas de ellas realmente no nos daríamos cuenta si en el Nuevo Testamento, en los evangelios o en las cartas, el autor no lo diría como está escrito. Fíjense, ¿se acuerdan la que dice en Mateo 2:15? No lo busque, que decía que José se escapó con el niño Jesús a Egipto, ¿verdad? Y después de ahí, cuando murió Herodes el Grande, ¿qué pasó? José volvió a Israel. Y cuando, y ahí dice Mateo, por medio del profeta cuando dijo, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso es una cita de Oseas capítulo 11, versículo 1. Y realmente cuando uno lo ve así, tal cual, en Oseas, pues realmente dice, pues hay una referencia al pueblo de Israel, cuando salen de dónde, de Egipto. Entonces uno, ¿cómo lo relaciona eso con el Mesías? Pues la verdad, si no es por inspiración del Señor, no se puede, muy, muy difícil. Pero aquí Mateo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos lo está diciendo, ¿verdad? Y así hay muchas profecías, hasta 300 profecías que se cumplieron en la primera venida. Muchos teólogos están de acuerdo que fueron alrededor de 300 profecías en la primera venida hace 2000, alrededor de 2000 años. Y fíjense viendo más rápidamente, les digo algo matemático. La probabilidad de que solo se cumplan 8 profecías combinadas, o sea que 8 profecías se cumplieran en su primera venida, la probabilidad que 8 profecías se cumplieran es de 100 millones de billones. Es una combinación matemática. Es como juntar toda la arena que ustedes conocen en todas las playas del mundo, juntarlas en un solo lugar, agarrar un grano de arena, pintarlo de otro color rojo, por ejemplo, meterlo ahí, mezclarle y decirle, agárrala. Es lo mismo, 100 millones de billones. 8 profecías, imagínense 300 profecías. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Que Él es Dios y que Él cumple. Para la segunda venida de Cristo, muchos teólogos aseguran que hay entre 500 y 600 profecías para cumplir. Ya se están cumpliendo muchas. Otros, fíjense, otros dicen que hasta 8 veces más profecías hay que de su primer venida. 8 veces más encuentran ellos. Bueno, pongámosle que hay 600, el doble. Es un montón, ¿verdad? Un montón. Muchas de ellas ya se están cumpliendo. Fíjese, con todo, lo importante es que Jesucristo cumplió todas las profecías. Las profecías son lo que el Señor promete, porque el profeta que habla, palabra de Dios, promesa de Dios. Entonces, en su primera venida fueron todas cumplidas. Su nacimiento virginal, Mateo 1, 18 al 25, Lucas 1, 26 al 38. Su vida perfecta, libre de pecado. Primera de Pedro 2, 22, ahí dice, el cual no cometió pecado ni engaño. Primera de Juan 3, 5, él no, en él no hay pecado. Segunda de Corintios 5, 21, no conoció pecado. Hebreos 4, 15, fíjense, porque Primera de Pedro 2, 22, es el del apóstol Pedro la cita. Primera de Juan 3:5 es del apóstol Juan la cita. Segunda de Corintios 5:21 es del apóstol Pablo. Ya hay tres testigos, ¿verdad? Queremos más testigos de su vida perfecta. Hebreos 4:15 que dicen que es Pablo o otro, o Apolos u otro, algún otro. Pero en Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y fíjense, en Juan 19:4 hasta Pilato, Poncio Pilato, dijo que no hallaba delito en Jesús. Fíjense cuántos testigos tenemos de la vida perfecta en la carne de nuestro Señor, porque dice que fue tentado en todo, en Hebreos 4:15, en todo fue tentado pero sin pecado. ¿Qué sigue de sus cumplimientos? Su muerte en un madero, Mateo 27, Lucas 23, Marcos 15, Juan 19 y en muchas citas de los apóstoles, ¿verdad? De las cartas de los apóstoles. Su resurrección, Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16, Juan 20 y también muchas citas de las cartas de los apóstoles. Y su ascensión a los cielos, Lucas 24, 50-51, Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. Y la ascensión se relata mucho en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 62, capítulo 7, 33, capítulo 14, 2, capítulo 16, 28 y capítulo 20, 17. Fíjense, todas las palomeamos. Ahí está escrito, mis hermanos. el perfecto cumplimiento de Cristo de todo lo que se escribió acerca de Él, del Mesías. Esto nos da un historial, una referencia, vamos a llamarlo a términos de hoy, un historial crediticio, ¿verdad? Sí cumplió todo acerca en su primera venida, como dijimos. Téngalo por seguro, mi hermano, mi hermana, que así lo hará para todas las profecías de su segunda venida. De los cuales, en el pasaje principal que hoy leímos, la que fue dada en Marcos capítulo 13, vemos que él menciona de una manera textual y directa acerca de su segundo, de su regreso, ¿verdad? Porque ya vino, y ahora ¿qué va a hacer? Su segunda venida es, voy a regresar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver los pasajes paralelos en los demás evangelios, en donde vamos a encontrar un poco, algunas pistas que nos deja el Señor. ¿Para qué? Para saber de aquel regreso triunfal del Señor. Vamos todos juntos ahora a Mateo 24, capítulo 24, versículo 29. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a encontrar las pistas adicionales que el Señor nos da de su regreso, aparte de lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 13. Y fíjense cómo dice en el mismo pasaje en Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente, subrayo inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Póngase un poco a imaginar lo que quizás podemos vivirlo también, ¿verdad? Y las potencias de los cielos serán, ¿qué? Conmovidas. Fíjense aquí Mateo, el evangelio de Mateo, adiciona una pista adicional, una pista, perdón por la redundancia, una pista añadida que sería la palabra inmediatamente, del griego euteos, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El griego euteo significa directamente luego, pronto, tan pronto como, inmediatamente y en breve. Fíjense bien. O sea, da una idea de qué, de continuidad. ¿De qué? De continuidad, ¿de qué cosas? De los sucesos tribulacionales, no es la gran tribulación, sino de los sucesos de aflicción y de los últimos tiempos que va a haber. O sea, guerras y rumores de guerra, eventos climatológicos extremos, la maldad se incrementará, la violencia, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y e inmediatamente después, da continuidad. No hay que se mejoran las cosas y después empeoran súbitamente. ¿Sí me entiende? A eso es la idea. Muchas veces el pastor Chuy dice, las cosas no van a mejorar, ¿verdad que siempre dice eso? Pero entonces aquí encontramos, ¿cómo se llama? La referencia bíblica de lo que dice el pastor Chuy, ¿verdad? Inmediatamente, continuidad de los sucesos que estaban pasando, de las tribulaciones que estamos ahora viviendo y que se incrementarán como dolor de parto. Aquellas mamás que se recuerdan cómo eran, recuerdan que empezaban los dolores de parto y cada rato eran ¿qué? Más fuertes y más seguidos, ¿verdad? En intensidad y en frecuencia. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, luego de la tribulación de los últimos días, de los postreros tiempos, vendrán eventos que inmediatamente después, eventos cósmicos en el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué eventos cósmicos? Serán conmovidas, dice la palabra. ¿Qué significa la palabra conmovido? Conmovido, en el original, dice perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia. O sea, que es un movimiento fuerte. ¿De qué cosas? De los poderes celestiales, o sea, de los astros, de las estrellas como el sol, la luna y todo lo que vemos en el firmamento. Versículo 30 ahí de Mateo 24. Ahora bien, con la continuidad. Entonces, dice, Entonces aparecerá, ¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Qué tremendo! A mí me encanta esta parte. En la Reina Valera 1909, fíjense bien que acá dice la palabra aparecerá. Se escribe en la Reina Valera 1909, aparece como mostrará. Me gustó esa también, ¿verdad? Que en el griego es painó, que es brillar. ¿Qué significa mostrar o aparecerá? Mostrar, brillar o ser visto de una manera notoria. O sea, no, ay, ¿será o no? No, será visto, va a brillar, va a ser notorio, va a mostrarse en forma absoluta. La raíz de esta palabra griega de paino, ¿sí?, es pao, que es brillar, ¿saben? Ahí para Paola es brillar, pao, es brillar, que significa manifestarse por rayos. ¿Saben lo que es un rayo? ¿Verdad? Todos vemos los rayos, ¿verdad? ¿Y qué cosa será visto, mostrado de manera brillante y espectacular en los cielos? Dice la palabra, la señal del Hijo del Hombre estará en el cielo. Esa señal, dice, ¿qué señal será? El griego aquí es semeión, que es un evento ceremonial. Fíjense bien, ¿eh? Esta, la palabra señal es evento ceremonial, sobrenatural, milagroso, un prodigio. En su raíz etimológica es marca significativa, o sea que no pasa desapercibido, mis hermanos. Y claramente no pasa desapercibido porque dice ahí la palabra que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, todas las naciones, pueblos, etnias, donde quiera que estén, ¿van a qué? Lamentarlo. Esta señal en los cielos será tan espectacular e impresionante que todo ojo en todas partes del mundo le va a ver. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando dice, he aquí que vienen las nubes, refiriéndose al Señor, ¿no? Y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? El pueblo de Israel, ¿verdad? Y todos los linajes de la tierra harán, linajes se refieren tribus, naciones, harán ¿qué? Lamentación por él. O sea, ¡ay! O sea, como que tarde, algo tarde, hay una lamentación, ¿no? Dice, sí, amén, la palabra. Volviendo a Mateo 24, al final del verso 30, dice lo mismo que en Marcos capítulo 13. Y verán al Hijo, ahora sí, después de la señal del Hijo del Hombre, que Marcos no salía, ¿qué será la señal del Hijo del Hombre? Pues no sé, no dice, no especifica, ¿verdad? Pero algo que identifique fácilmente a Jesucristo, ¿cuál es? Yo creo que la cruz, ¿verdad? Puede ser, ¿no? O qué sabe qué cosa será, ¿no? Ustedes saben que yo pues había visto la cruz en el cielo cuando estaba chavo, con varios, ¿no? O sea, a mí fue espectacular esa experiencia, ¿no? Y sí brillaba como un rayo. Así que siempre me acuerdo cuando escucho, veo esto, me acuerdo de la cruz cuando la vi, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Ahí le cuentan al Señor, si les muestra. Tremendo. Pero oramos casi 5 horas. Fue algo impresionante. Pero bueno, algo así pasará. Y después dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué dijeron los ángeles cuando los apóstoles se quedaron viendo hacia el cielo cuando el Señor se iba? ¿Qué le dijeron? Hombres de Galilea, ¿qué están viendo? Le dijeron, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 1. ¿Qué están viendo? O sea, ¿qué le dijeron los apóstoles? Ay, ¿qué está de metido? No. ¿Qué le dijeron? Dijeron, no, pues al Señor se metió ahí entre las nubes. Pero así como Él se fue ahora entre las nubes, así Él va a volver. Eso es lo que dijeron, ¿verdad? El Señor Jesús no vendrá ya como Cordero de Dios. Pues ya hizo el sacrificio, ¿verdad? Que debía de hacer. Ahora vendrá con gran poder y gloria. Ese es el Señor que nosotros esperamos. El poder de Dios y su gloria revelada ahora sí al mundo entero. Lo que nosotros creímos y creemos, y que el mundo rechaza y nos vitupera, nos menosprecia por eso, todo ojo le verá y verá su poder y su gran gloria. No va a venir ahí con los huaraches, vestido ahí en pobreza ahí. No, va a venir con gran poder y gloria. Versículo 31 ahí en Mateo 24 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este verso 31 se añade una pista a lo que leímos al principio en Marcos 13. Con gran voz de trompeta. Aquí se agrega en el Evangelio de Mateo. La voz, ¿qué es? Es un sonido, un tono, una voz audible. Gran voz, mega, significa gran, es mega en el griego. Mega sonido, o sea, un gran sonido, un gran tono, una gran voz audible. ¿De qué? Como trompeta. En el hebreo, shofar. Que tocaba el shofar. ¿Cuándo se tocaba el shofar? Con los griegos, con los israelitas, perdón. ¿Cuándo qué? Cuando había una asamblea, una reunión santa. O sea, ¿por qué? Porque íbamos a la presencia de Dios. Más o menos como lo hacemos ahora, ¿verdad? Que venimos a la iglesia, pero ahí era todavía un poco más así, porque el Señor no había venido en su primera venida. Entonces, esa trompeta se tocaba, ese shofar se tocaba, el cuerno del carnero, y todo el mundo se debería de congregar, todo el pueblo de Dios se debía de congregar a la voz de la gran trompeta. Como en el monte de Horeb, ¿se acuerdan? Ahí en el Sinaí cuando se les apareció el Señor por primera vez a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Ahí está en capítulo, en Éxodo 19, 16. Y fíjense, vamos a leerlo rápidamente. En Éxodo 19, versículo desde el 16. Fíjense bien, este evento es la primera vez que el Señor se les aparece a su pueblo, a Israel. Y dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, dice. Esto me encanta. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía ¿con qué? Con voz tronante, o sea, con voz tipo de trueno. De trompeta, dice en otras versiones. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí o el Horeb, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. ¿Y qué hizo? Moisés subió. Muchos aquí, algunos de los estudiosos de las Escrituras, dicen que esto es una sombra de, una simbología de lo que sería el arrebatamiento de la iglesia. O sea, el Señor se acercó, bajó al monte, ¿verdad? Y con voz de trueno, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel, ¿no? Con trompeta de Dios, llamó a Moisés. ¿Y qué pasó? Y Moisés, ¿qué? Subió en el momento, ¿verdad? Aquí se da, entonces, una simbología de lo que sería el encuentro de Jesucristo con la iglesia. Vayamos al libro de Apocalipsis para ver otro pasaje donde los teólogos, los estudiosos de las Escrituras hablan sobre otra sombra del arrebatamiento de la iglesia. Dicen en Apocalipsis 4:1, que es un pasaje similar al que acabamos de leer en Éxodo, ¿verdad? Después de esto, dice en Apocalipsis 4:1, dice: después de esto miré, dice el apóstol Juan. O sea, él estaba ya en una visión, ¿verdad? Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, o sea, la de Jesús, ¿no? Como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono ¿Cuántos sentados? Uno. Uno sentado, el Padre Celestial. Fíjense, es una representación tremenda, ¿verdad? De lo que, cómo es el poder de Dios, ¿no? Lo llamó y al instante el apóstol Juan estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y subió al trono de Dios. Como que da la idea, ¿no? De la, que la iglesia no va a recibir la ira de Dios que se va a derramar sobre este mundo corrupto y alejado de Dios. La ira de Dios fue derramada en la cruz, ¿verdad? Y todos aquellos que creemos en que Jesucristo hizo esa obra en la cruz, la ira ya no está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, Él pagó en la cruz. Y la ira cayó y por eso dijo el Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sintió Jesucristo en la cruz un momento de soledad. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no puede caer sobre él mismo, iba a caer sobre la carne, ¿verdad? Sobre el sacrificio, sobre la humanidad de Jesús de Nazaret. Y cayó la ira. Y todos aquellos que crean en Él, en Jesucristo, ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Esa es la gran noticia buena, ¿verdad? Pero hay una ira final que va a caer sobre este mundo, ¿verdad? Lucas, vayamos a terminar este mensaje. Y vamos al otro pasaje paralelo en Lucas capítulo 21, versículo 25. Y vamos a ver qué pistas más añade el Señor en este nuevo evangelio de Lucas acerca de lo que primeramente leímos en Marcos capítulo 13. Lucas 21, 25 dice así. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra que habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, habla de las mismas señales en los cielos, ¿verdad que sí? Eso sí, ¿verdad? Eventos cósmicos tremendos, porque los poderes, los astros en los cielos, todo lo que vemos ahí en el cielo, serán conmovidos, movidos del lugar. Y confirma el sentir de que todas las tribus y naciones se van a lamentar cuando aparezca la señal de Jesucristo en los cielos. Antes, todos en la tierra, ¿cómo van a estar? Dice aquí la palabra en Lucas. ¿Cómo van a estar? Angustiados. ¿Vieron en el mundo? Y hay muchos cristianos que están en depresión, en angustia, en padecimiento. Confundido por el actuar. Acá dice que hay una confusión y una angustia por el actuar del mar y de las olas. Y vamos a ver qué relación tiene esto con los eventos cósmicos. Recordemos bien claro, esto se puede comprobar científicamente, que los eventos cósmicos tienen influencia ¿en qué? En los océanos y en las mareas. Ustedes saben que la luna, la fuerza gravitacional de la luna, tira de los océanos. Y se forman las mareas y las olas. ¿Usted sabía por qué hay olas y mareas? ¿Por qué cree? Por la fuerza gravitacional de la luna y el sol. O sea, en marea alta, cuando hay marea alta, aquí los que son pescadores saben, ¿no? Cuando hay mareas altas, ¿qué pasa? Estas mareas se producen porque la luna está llena o está nueva. Porque el sol, la luna y la tierra están alineados. Entonces se ejerce un poder de atracción mayor o menor. Entonces la marea está alta o baja. La Biblia nos está diciendo algo científico, mis hermanos, algo de la astronomía, no de la astrología, de la astronomía. Porque antes de que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor y caigan las estrellas de los cielos, en general antes de que sean conmovidas los poderes de los cielos, tiene que producirse estos movimientos bruscos y violentos con respecto a los océanos y a las mareas, a los mares también. ¿Por qué? Los movimientos de los astros producen ¿qué? Que los océanos se muevan de una manera bien brusca. Fíjense, si la luna en su poder gravitacional frecuente produce estas olas, ¿vieron ahí las olas gigantescas de hasta 10 metros cuando hay ese tipo de cosas? Imagínense lo que va a producir cuando la luna sea movida de su lugar. o cuando estrellas caigan, estrellas en el sentido que serán asteroides, no sé, van a conmoverse los lugares de los cielos. Entonces, ¿qué cree? ¿Qué maremotos o tsunamis se van a provocar? Yo creo que tremendos, ¿verdad? 26, Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí la palabra desfallecer, fíjense que en la Reina Valera 1909 habla de secarse, secándose, dice ahí. Desfallecer, secándose. ¿Vieron que cuando están con mucha angustia se les seca toda la boca, verdad? Se les seca todo, sienten como que sienten mucha sed. Eso se refiere. Del griego, exhalar, desmayándose. O un corazón que anda fallando. Cuando ya, fíjense, los océanos y las mareas demuestran lo que empieza a pasar en los cielos, que empiezan a ser conmovidos. ¿Ustedes creen que los científicos y las noticias no lo van a estar mostrando? Claro que sí. La gente quedará aterrada, dicen otras versiones, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra. La gente tendrá tanto miedo, dice otra versión, que se desmayará por lo que pasa en el mundo. Pues aquí está en otra versión. Versículo 27 en Lucas 21 dice, entonces, ahora sí, Lucas ahí dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Recordemos a Mateo que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, es una cosa inmediatamente después, de continuo. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y aquí nos habla a nosotros, los cristianos, mis hermanos, los que no estamos bajo la ira de Dios, los que estamos bajo la sangre preciosa del Cordero inmolado de Dios. Aquí está lo que añade Lucas, una pista importante, muy importante. ¿Para qué? Para que en estos pasajes paralelos podamos ver la gracia de Dios. Esta pista aquí en el versículo 28 añade algo importante a la iglesia para que tengamos esa esperanza bien asegurada del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para en el momento oportuno salvar a su novia, rescatarnos de la ira de Dios que se cierne sobre este mundo. Cuando la trompeta suene, como aquel día en el monte de Horeb, cuando Moisés y el pueblo de Israel por primera vez conocía en persona al Señor, ese día también nos va a llegar a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Es una analogía lo que vivieron en Hechos capítulo 19. Es el día de la resurrección de los muertos y la resurrección de la iglesia que Jesucristo prometió. Y terminemos con esta palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos nosotros ahora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros es la promesa que se le dio de mientras. ¿Mientras qué? Mientras el Señor regresa. Para que no nos sintamos solos, para que no nos angustiemos como en el mundo, para que tengamos compañía, presencia de Dios morando dentro de nosotros. Y mientras el novio regresa por su amada novia para desposarla, Él está ahora preparando lugar en los lugares celestiales, preparando casa para nosotros, dice. Y dice, y prepararé lugar y vendré otra vez. Y dice que Él mismo no va a mandar a nadie, pero Él mismo nos tomará a sí mismo, dice, para que ahora sí, siempre estemos con el Señor. Fíjense, mis hermanos, esta es una cosa importante en esta serie que empezamos de nuestra bienaventurada esperanza que debemos de tener. En este mundo que cada día se oscurece más y más, en donde ya lo bueno es malo, lo malo es bueno. Yo me estaba encontrando el otro día que en Estados Unidos muchas librerías, y ustedes seguramente lo saben, están haciendo el drag queen, el lecture, le dicen en inglés, ¿no? O sea, en la lectura de cuentos infantiles, que también no son muy bonitos esos cuentos, en donde unas señores vestidos de mujeres y pintados y vestidos en una manera muy sensual, se sientan a hablar en las escuelas y en las librerías a los niños, niños tan chiquitos como de 4 y 5 años. Usted ahora dirá, no puede ser, pues es lo que está pasando en el mundo, es lo que están viviendo. No sé cuándo llegue a México, pero todos sabemos cómo vienen ya los libros, ¿verdad? En donde ya cada vez el lenguaje inclusivo y todo lo que tiene que ver con la cultura LGBTQ está arrasando, ¿verdad?, en el mundo. Y nos quieren meter a la cultura de Sodoma y Gomorra como algo normal. Debemos de entender qué tiempos estamos viviendo, mis hermanos. De entender eso y saber que queda poco. El Señor, muchos dicen, no, pero hace 2000 años Él dijo que quedaba poco, que pronto venía. ¿Qué es pronto para el Señor? Ya sabemos que en 2 de Pedro 3, capítulo 3, Él bien claro dice que para el Señor, ¿qué? Un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Para Él solo han pasado algunos minutos, aunque a nosotros nos han pasado 2000 años casi. Y dice el profeta Oseas, bien claro, que 2 días pasarán y al tercer día estaremos con Él y volaremos. Y es una clara referencia a la esperanza bienaventurada que tenemos bajo las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero decirles bien claro que los tiempos son malos. Los tiempos son malos. La cultura del mundo es más oscura que jamás se ha vivido, nunca en la historia de la humanidad. Que no les digan y les vendan eso de que siempre así fue. Nunca así fue. Nunca así fue, mis hermanos. Pero debemos de, cuando la oscuridad está, por así llamarlo, más oscura, debemos de saber que nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. Y es cuando nosotros debemos de brillar más y reflejar la luz de Cristo al mundo hasta que Él pronto regrese. Vamos a orar, Señor. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque tú en tu bondad, en tu amor infinito, Señor, nos has regalado esta promesa de regresar. No solo nos has regalado tu sacrificio en la cruz, sino nos has mostrado la esperanza de la resurrección, de que algún día vamos a ser como aquel primer fruto que tú fuiste en la resurrección de tu cuerpo. Señor, estos cuerpos decadentes, estos cuerpos que envejecen, se enferman y son débiles, tú nos has dado esa esperanza en que algún día serán semejantes al tuyo. Y ese día se acerca más y más. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Esa es en donde nosotros debemos de enfocar toda nuestra esperanza y vivir día a día en la fe en el que hemos creído, en ti, mi Dios, en ti, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, porque este mundo se oscurece más y más, y la cultura del mundo acecha a nuestros hijos, a nuestros nietos, acecha a nuestras familias. Señor, ayúdanos hacer luz en nuestras familias, con tu verdad, no con nada de nuestras filosofías de hombres, sino con la doctrina tuya, con tu exegesis, con tu palabra, con la Biblia. Y con esa dar luz a otras almas que están en la oscuridad, que están en la tristeza, en la aflicción, en la depresión. Poder ser un poco como tú en este mundo, hasta que tú regreses, Señor, porque así lo has prometido. Esperamos ese día, Señor, en que te veremos cara a cara. Es el día más alegre, el cual esperamos y deseamos. Señor, manténnos firmes, ayúdanos en nuestra debilidad y en nuestras tristezas. En el nombre de Jesús. Amén.